Bueno, en este caso particular, en la Comuna de Calera, se da la partida a un operativo de carabineros preventivo y disuasivo, donde hemos tenido un éxito rotundo en días anteriores, con muchos detenidos con órdenes pendientes de detención y algunos delitos infraganti. La gente, la ciudadanía siente un apoyo de la policía, se siente más segura, y eso va de la mano con los lineamientos que ha pedido el presidente Sebastián Piñera para la seguridad pública.